Pasala lindo, buen fin de... Nosotros ya empezamos a palpitar el fin de semana con los sorteos de la radio. Vamos a ver quién se lleva el regalo hoy. Después te cuento el resto de los ganadores. Un solo llamado voy a hacer, así que te doy tiempo. Fíjate que el celular tenga señal. Uno solo. A ver. Tono hay. Voy a llamar, un solo llamado. Si no estás, no estás. A ver. Ahí estamos. A ver. Qué bárbaro, Ajá. Un solo llamado, A ver si me contestan. A ver. Si no, los vamos, como dijo Cacho Garay. Cacho Garay. Hola. Hola. ¿Quién habla? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Mucho gusto. ¿Todo bien? ¿Qué ¿Cómo andás? Estaba justo escuchando. Ah, bueno, muy bien, porque es un solo llamado a partir de estaba hoy. Estaba justo escuchando y esperando que me llamen a mí y me llamaron. Ah, ¿viste? O sea, ah, tenés un tarro. ¿Tenés un... ¿Qué tenés, dos dientitos? No, ¿por qué? Porque si sos vidente se te va a complicar en el descanso, Se me va a complicar, sí. Necesitas más, necesitas más de dos dientes en el descanso, te digo. Sí, no, y para colmo, a mí me gusta. Paulita, ¿estás en la farmacia San Roque? Sí, acá está. Bueno, ya ahora estoy sola porque los chicos ya se fueron, yo estaba terminando unas cosas. Ajá. Así que... Buenísimo. ¿Dónde está farmacia San Roque? 25 de mayo, en la calle 9, entre 29 y 30. 9 es como la principal, ¿no? Es la principal, sí, la principal de la ciudad. Sí, sí, sí. Ahí está. ¿Y ustedes cuándo están de turno? Estuvieron nosotros, el miércoles, ¿no? Nosotros estuvimos el miércoles y ahora, a ver, y 10 días más o menos. Ajá. Ay, no, sabría decirte... El lunes 7. El lunes 7, bueno, ahí está. Contame un poquito, y 9 y 25 más o menos, ¿a qué altura es? ¿Qué? ¿Está la Muni por ahí? ¿Qué onda? ¿Qué 9, no, 9, 29 y 30. Ah, 29 y 30. No, están los bancos a una cuadra. Ajá. Estamos a, una cuadra y pico de la Plaza Mitres, de la plaza principal. ¿Antes de llegar, cuando uno va entrando o pasando? No. En el sentido que va a la 9, antes o después de la plaza. En el sentido antes de la plaza. Antes de la plaza, ahí está. Sí, sí, sí. Sí, está, buenísimo. Bueno, contame un poquito, ¿escuchan la radio de vez en cuando, siempre? Todos los más días. Ah, ¿sí? ¿Todos los días? Bueno, Dios. Todos los días, a veces le pido a los chicos que se callen un poquito cuando hablas de los horóscopos, que me encanta. ¿Y de qué signo sos? Yo de Capricornio. De Capricornio, lo leí hoy, me parece, ¿no? Sí, me parece que sí, pero... Buenísimo. No, no escuché, pero sí. Ah, no escuchás. No, no, porque siempre estaba... Pasa que nosotros estábamos haciendo, la verdad, que muchas cosas. Yo tengo la radio bastante alta, pero viste que a la gente la tenés que atender y es como que va, la radio va de subida, de volumen, bajo. Claro. Sí, siempre estoy escuchando. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos son los compañeros ahí? Y acá somos 4 o 5. Ah, bueno. Están los dos chicos que atienden, yo a veces les ayudo, pero generalmente estoy atrás haciendo papelería con otra chica que también me ayuda, mi hermana. Buenísimo. Sí. Bueno, contame con quién te vas a ir a comer el descanso. Y seguramente con mi marido, porque si no voy me mata. Lo tenés que llevar. Si no lo llevo, me va a matar. Claro, lo tenés que llevar. Lo tenés que llevar sí o sí. Y sí o sí, sí. Bueno, sí, la verdad que ¿qué hace la bestia? Ahora está trabajando, pero en breve tengo que ir a cocinar porque ya es la hora de comer y viene con bastante hambre. Si vas a, como de buen comer. Si vas a cocinar ahora, ¿qué comes? ¿Como las dos? Y ahora como... ¿A qué hora decís vos? Sí, digo como y las ahora, dos. Y ahora, no, cocino en 10, 15 minutos. Ah, si puedo. Bueno, no es así en el descanso, No, comes no. Bien y Andrea, y tranquito. Andrea está todo el día preparando lo que vas a comer mañana a la noche. Y esta noche, porque viernes a la noche abre el descanso, sábado a la noche y domingo al mediodía está abierto el descanso. Así que todo, bueno, buenísimo, pero tenlo en cuenta. Pero vos tenés que ir mañana a la noche. Yo tengo que ir mañana a la noche, sábado. Exactamente. Buenísimo. Sábado a la noche. Espero que no llueva. No creo, ¿eh? No. No, no creo. Hasta ahora acá no llovió, así que... La lluvia... Estamos... No llovió en 25. Hasta ahora no, de lo que yo pude ver, o salir a la calle, poquitas veces que pude salir. Sí. No llovió nada. Ah, bueno. Acá cayeron... Esperemos que siga así. 8 milímetros cayeron acá. Ya imagínate. Cayeron 8 milímetros, es muchísimo. Sí, ya salió. Igual ya salió el sol. Bueno, sí. Contame, ¿a quién te gustaría saludar, Paula? Mis amigas, el equipo es tú. Sí, es tú. ¿Qué es? Es tú, sí, es tú. ¿Qué es? Nos llamamos a ti. Ah, ¿tienen un grupo de WhatsApp? ¿Qué onda? No, sí, bueno, grupo tenemos un montón. Viste que ahora con el WhatsApp es más o menos prácticamente la vida. Sí. Pero, nosotros nos llamamos así. Equipo es tú, las Estus. Estus. Así que les mando un saludo, somos 11. Sí. Les mando un saludo a todas. ¿Y que salen todas en barra las Estus? Sí, a ver, las veces que podemos, pasa que ahora a veces uno ya llega a los 30 y sí, cada uno la suya, con familia, se complica, pero bueno, las veces que podemos hay que aprovechar. Contame, ¿te van a echar en cara que no la llevas a las Estus? Y bueno, pero yo, viste, tengo que llevar a mi marido porque si no él también me va a matar. ¿Por qué no le compras unas hamburguesas y le pones el fútbol y te vas con las Estus? No, siempre le cocino a mis amigas, ahora una vez lo tengo que llevar a él. Una vez, no me dijiste qué hace, me dijiste está trabajando. Ah, se llama Luciano, está trabajando, es técnico electromecánico, maestro mayor de obras, así que... A full. Bueno, genial. Gracias por atendernos. En un ratito te va a estar llegando el SMS para confirmar que ganaste y con eso te vas al descanso mañana. Dale. Bárbara, muchas gracias. Un beso para todos. Lo seguimos escuchando, lo vamos a escuchar siempre. Dale, muchas gracias y buen fin de. Igualmente, buen fin de para usted. El lunes me mandas una selfie, El con lunes Andrea. El mismo sábado le mando un WhatsApp. O el sábado, exactamente, me mandas un WhatsApp. Genial. Buenísimo. Gracias. Bueno, gracias por llamarme. Un besito. Chau. Ahí estamos con Paula de 25 de Farmacia San Roque. En esta mañana se ganó la cena del descanso. En esta mañanita en vivo de la 106. Pausita. No, ¿qué tenemos? Títulos. Dale. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para esta jornada, para este viernes. En Saladillo, de turno hoy, Farmacia Libertad, en 25 de mayo de Estefanis. En Roque Pérez, Farmacia Salinas y en General Alvear, Farmacia Celillo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@copsal.com.ar. Presenta Nativa, compañía argentina de seguros. Títulos. Empezamos a recorrer los principales títulos en este mediodía de la 106. Con 8 milímetros de lluvia caída en Saladillo, la humedad en este momento está en el 62%, la presión atmosférica 1009.7 milibares. La sensación térmica es de 7 grados, el viento en este momento del sudeste a 18 kilómetros por hora y la temperatura 14 grados. Vamos a los principales títulos en este mediodía. El gobierno determinó que las facturas de gas que lleguen hasta octubre se puedan pagar en 4 cuotas. Ritondo sobre los autos incendiados en el Ministerio de Seguridad. No nos van a amedrentar, dijo. Para Sanz, el eventual triunfo de Cristina Kirchner no cambia el resultado de las PASO. Un policía de la caminera fue condenado por abusar de una adolescente. Al padre de la chica se le rompió el auto en la ruta y los uniformados se ofrecieron para llevar a la chica hasta su casa. En el camino, uno de ellos la manoseó. Es la Cámara del Crimen de San Francisco que condenó a 3 años de prisión por abuso sexual agravado de una adolescente ocurrido en el paraje La Trinchera, en Córdoba. Orgullo nacional, el equipo argentino Pumpas, 15, campeón mundial de rugby inclusivo. El elenco nacional se impuso por 10-7 a The Sundays de Irlanda en la final del certamen disputado en Vitoria, España. Llegó el día, Tigre y Vélez inauguran la Superliga del Fútbol Argentino, se verá por tele a las 19:05. Di María y compañía dejaron en ridículo a Neymar. El crack brasileño sufrió los toques interminables de sus compañeros en un loco para el recuerdo. Detuvieron en Misiones a un jefe policial por tráfico de pornografía infantil. El efectivo divulgaba el material desde su computadora personal. Bullrich dijo que el ataque al Ministerio de Seguridad se enmarca en un clima de violencia generalizado. La ministra aseguró que durante el último mes hubieron unos 10 episodios y dejó entrever que hay algunas personas que se alegran por esta situación. Polémica en puerta, un titular de Boca confesó ser fanático de River. En las últimas horas se difundió el video en el que una joyita xeneize revela su simpatía por el millonario. Se trata de Cristian Pavón. El futbolista cordobés reveló años atrás que tanto él como su familia son fervientes simpatizantes del millonario. Condenaron a 5 años de cárcel al heredero de Samsung. Explotaron bidones de nafta frente al Ministerio de Seguridad bonaerense, lo que generó la frase de Ritondo. El Estado Islámico amenazó al Papa Francisco. Le dijeron, llegaremos a Roma. A través de un video publicó imágenes donde se destruye una foto del sumo pontífice y otras figuras católicas. AFA, todos los clubes de primera división regularizaron su situación económica y financiera. Manu Ginóbili jugará 2 años más con los Spurs. La franquicia tejana firmó con el argentino de 40 años por 2 años. Según trascendió, el acuerdo es por $5 millones. La Cámara Nacional Electoral habilitó la candidatura de Menem para las elecciones de octubre. Argentina alcanzó el primer semestre el récord histórico de turistas. La ciudad de Buenos Aires, el litoral y la Patagonia alcanzaron el máximo histórico de visitantes. Argentina rechazó la decisión de Estados Unidos de aplicar derechos de importación al biodiesel. Un hombre que encontró el celular de Anaí aseguró que estaba en un baldío. Estudiantes de ingeniería de todo el país podrán cambiar de universidad sin rendir equivalencias. Están esperando que la medida se extienda a otras carreras. Cristina Kirchner y Patricia Bullrich protagonizaron un fuerte cruce por Twitter por la desaparición de Maldonado. La actividad económica creció en junio 4% interanual según el INDEC. Nos vamos al mercado de dólares. En el Banco Nación, sin cambios, 17 pesos para la compra, 17.40 para la venta. El dólar blue, que sube 0.5%, 18.22, 18.27. Nos vamos al pronóstico para nuestra región. Esperamos para hoy una máxima de 18 grados. Nublado, con los chaparrones que ya pasaron, pero no se descarta que puedan volver. Para mañana sábado esperamos una máxima de 18 grados. Mañana sábado 26, máxima de 18, sensación térmica de 20. Nubosidad baja en la mañana, nubes dando paso al sol en la tarde. Viento durante toda la jornada de mañana del sur a 18 kilómetros por hora, que va a mantener una mínima bastante baja de solamente 6 grados. Para el domingo 27 esperamos una temperatura máxima de 18 grados, sensación térmica de 16. Neblinas matinales, después viento de 22 kilómetros por hora con una mínima de 13 grados y por la noche no se descarta la posibilidad de precipitaciones. La lluvia estaría volviendo lunes y martes. Tendencia para lunes y martes con una máxima de 20 grados. Lluvias para el lunes y para el martes. Nos vamos a los datos actuales. La lluvia caída, te recuerdo, 8 milímetros. En este momento la presión, 1009.5 milibares, y está volviendo a bajar.